Una onda que se mete en todos lados. Onda Vox 102.9. Vox. Amigos, programa número 10 de la quinta temporada, más inadaptados que nunca. Hoy tenemos programón, prepárate porque arranca el mes de junio. ¿Viste con qué velocidad, Chinito? El Chinito ya está acá preparadísimo para salir. A vos te cuento que todo este mes nos van a auspiciar los regalos de la consigna Lavadero Fabricio y Lubricentro, que se encuentra en Berazategui. Liliana Benítez, te viste con talles reales, dice. ¡Me van a servir a mí! Colección invierno-verano. Buscala en Instagram, arroba Benítez Liliana 981. Karim Art, artista plástica. Mirá sus obras en arroba Karim-Art y pedite una. Y hoy, esta noche, sale un regalo de vidrios y algo más. Emprendimientos dedicados a la vitrofusión. Venta de productos y talleres. ¿Se quiere anotar, Chinito? Me mira el Chinito. Está dormido hoy el Chino. ¡Vamos, Chinito, arriba! Amigo, amiga, acordate que este programa no lo hago solo. Ya lo nombré al Chino. Está Iván de Córdoba, Tato de Capital, el Doc, Luis Héctor García, Laura Brit. Acá en los controles, Damián Espadea, en la voz en off, el Tano Rossi. Todos juntos hacemos Inadaptados. Del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fox. Yeah.

Volvió un clásico. ¡Qué lo parió! ¡Volvieron los locos esto! ¡Qué grosso, che! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, inadaptado todavía! ¡Qué bárbaro, viejo! Y los clásicos son así. A veces se van, a veces vuelven. Qué lindo que es estar en FM Box, escuchando Inadaptados. Todos los lunes de 19 a 21 horas en Box. ¡Qué hijo de pu! Somos Inadaptados y queremos escuchar tu voz. Envía tu audio al 11 64 00 7047. Este bloque es auspiciado por las siguientes firmas. ¿Estás buscando un proveedor informático? Te recomendamos Way Computer, proveedor informático con más de 20 años de trayectoria, asesorando a empresas y particulares en la adquisición y servicio postventa de PC gamer, conectividad, equipos y servidores de oficina. Ubicanos en Galería Jardín, Florida, 537, piso 1, local 436. En Instagram en @waycomputer. El teléfono 43285865. Vía WhatsApp al 11 58 07 06 04. Envíos a todo el país. Después de comprar en Way Computer, sabes que compraste bien. Que compraste bien. ¿Usted desea que su equipo trabaje desde casa? ¿Necesita una solución empresarial para la comunicación en equipo? La solución de rcmphones.com tiene características que necesita su empresa. Su equipo de trabajo puede usar sus extensiones remotas en sus computadoras portátiles y móviles. Más información, visite nuestro sitio web www.rcmphones.com. En Instagram, @rcmphones, y nuestro teléfono. Comunicate al 11 40 36 87 39. Desde el interior, marcando el 011 al 53 65 54 51. rcmphones.com es la solución que necesita tu empresa. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 14 minutos pasaron de las 7, gran arranque con mucha energía. Buenas noches, Chinito, ¿cómo anda? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, sí. Mire, está de noche ya. El mismo debate que tuvimos el lunes pasado, y aparte sí. Está feo. Y aparte se viene el invierno y oscurece más rápido. También. Pero por la hora es tarde todavía, es la tarde. Sí, bueno. Yo creo que después de las 20 arranca la noche recién. Coincide. Sí, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Lo veo medio apapuchado. Medio con sueño, ¿no? ¿Con sueño? ¿No durmió la siesta porque está medio despeinado? No, ya sus pelos le están creciendo y lo veo despeinado. ¿Fue el viento? No, el tema vino en moto. El tema de estar despeinado creo que es característico en mí. Siempre expliqué que nunca me peino y nunca lo voy a hacer, pero bueno. Está muy bien, es su estilo ese, está perfecto. Pero cuando tiene el pelo corto, no se nota que no se peina. ¿Sabés lo que me pasó? Hoy almorcé, vamos a ponerlo. ¿Con mi Telegram? Entre comillas vamos a poner almorcé, eran las 4 de la tarde. Ah, un poquito tarde, merendó casi con la comida del mediodía. Entonces digamos como que a uno se le juntan los horarios y termina pintando la pachorra en algún momento. Le agarró la fiaca, como la propaganda. ¿Y no probó con un yogur si no le agarró la fiaca? No llegué a probarlo. No. ¿Cómo estamos para hoy? ¿Bien? ¿100% bien. Lucha? Me mira, no sabe lo que es 100% lucha. No, sí, lo vi. Lo vio. Ahora si le decía Titanes en el ring, no sé. No, Titanes, conozco los nombres, pero no he visto Titanes en el ring. Bueno, venimos bien. Remando un poquito porque no sucede mucho, estamos en una época de frenar lo que es los deportes, pero siempre algo hay, siempre algo encontramos, así que... Muy bien, gracias por estar. Realmente. Recuerden, amigos, que estamos jugando la consigna de la noche. ¿Cuál era ese juguete que tenía tu amigo, tu amiga, que te encantaba y vos no lo podías tener. ¿Tenía uno usted, Chinito? No, no, no. ¿No tenía amigos usted cuando era chico? No, tenía amigos, pero después cuando hablemos, cuando entremos en la consigna, le voy a contar lo que me pasaba. Y estamos en la consigna. Bueno, pero no quiero... Más tarde, no quiere develar nada. Pero mire que el programa se pasa rápido. Cuando entremos de lleno en la consigna, que sí. Participe la gente también, vamos a contar lo nuestro, supongo, así que ahí va a ser el momento. Ah, bien, quiere causar un poco de expectativa usted. Y sí, hay que invitar a los oyentes a que se vayan sumando. Muy bien. Recordá, ¿cuál era ese juguete que tenía tu amigo o tu amiga que te encantaba y no lo podías tener? Comunicate al 11-6400-7047. 11-6400-7047 y jugá, contá la consigna. Acordate que hoy hay regalo de... Pará que lo leo porque no me lo acuerdo. De vidrios y algo más, se ríe el chino. No te rías, chinito. De vidrios y algo más. Sí, vamos a tener un obsequio de la gente de Vidrios y Algo Más. Encontrarlos en Instagram, @ de Vidrios y Algo Más, _, vas a ver todas las cosas bonitas que tiene. Ahora prepárate que viene. ¿Qué viene, Chinito? ¿Sabe usted? La tecnología. Exactamente. Dale clic y entérate todo lo que tenés que saber sobre tecnología. Buenas noches, señor Tato. ¿Cómo está toda la capital por ahí? Buenas noches. Una noche tranquila. Bariloche. Muy tranquila la noche. Sí, muy principio de mes. Pero bien, bien. ¿Usted también está apagado como el chino o tiene mucha energía? Yo los lunes arranco con todo, ¿eh? Sí, hoy bastante apagado con un par de noticias, ¿viste? Del tema COVID que te llega medio de cerca, así que bastante... medio bajón, pero bueno, hay que ponerlo todas las pilas, pum, para arriba. ¿Le afectó a algún familiar suyo de salud o económicamente, lo dice? Padre, sí, hablando con uno, viste, dice, no, falleció, y a los 2 segundos, sí, que falleció, viste, es como que muchos tiros cerca, digamos. Las balas están picando cerca, es verdad. Un amigo mío, y bueno. Uy, qué mal. Justo, así que está bastante fresca la cosa. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las nubes, ahí como medio en el cielo, ¿viste? Es como que justo viene el tema. Así que bueno. Bueno, vamos a ver un poquito lo que vamos viendo del día a día, ¿no? Con el tema de la nube. Sí, es como que la verdad que uno convive con la nube hace un montón de tiempos. Pasó desde los teléfonos que pasamos de un teléfono que solamente se discaba a los teléfonos que empezaron a tener aplicaciones, ¿no? Uno seguramente recuerda a los Nokia, que tenían un sistema operativo que era de Microsoft, y requerían una cuenta de correo, en este caso, de Hotmail, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasa con ese Hotmail? Lo que hacía es que no solamente uno tenía ahí los correos, si no tenía documentos, como pasó con el OneDrive, y los contactos, ¿no? Y bueno, uno bajaba las aplicaciones y ahora lo que pasa es que las fotos, los backups del WhatsApp y todo esto, es como que en esa tecnología, en esa marca puntual, hacía como un empaquetado y tenía la información resguardada en la nube. ¿Sí? Eso hablando sobre uno de los tantos grandes que están en la parte de los más conocidos, ¿no? De los que están en la parte de telefonía, que están vinculados con cuentas que están en la nube, ¿no? Sí, sí. Otro de los más conocidos, que creo que debe ser el 90% del mercado, que es todo lo que es la Android con Google, ¿sí? Así que el teléfono conlleva también una sincronización que tiene que ver contacto, correo, Google Drive, donde uno almacena información. Sí, y bueno, esto también tiene un par de herramientas para poder trabajar en línea y también donde uno, si baja, en este caso el WhatsApp, se guarda un backup ahí, la información de un celular o de un equipo que uno tenga de Android, se guarda la información ahí y eso es lo que nosotros convivimos con la nube, ¿no? Es como que todo lo que tenemos nosotros en forma física en un dispositivo lo tenemos resguardado en esa nube. Y se, se hace el guardado automáticamente, ¿no? Se hace el guardado automáticamente, hasta ahí uno siempre tiene que ir investigando, porque muchas veces en las actualizaciones van cambiando y lo que uno capaz que cree que es automatizado, que piensa cómo pasa con Google y cómo pasa con el otro grande, ahora lo vamos a hablar, tiene un almacenamiento que estamos hablando que es un almacenamiento básico. Google tiene 15 GB de almacenamiento básico que conlleva la unión entre todos los componentes de Google, ¿no? Google Foto, el Drive, la parte de correos. Y hace, creo que un año y algo, Google dijo, si bajás la capacidad de las fotos, no tenés límite de capacidad de cantidad de fotos. Entonces, uno tuvo que pasar la información de las fotos, reducir la calidad, para tener un almacenamiento limitado. Pero, a partir del 1 de junio, salió de que las fotos volvían a estar consumiendo esa capacidad de los 15 GB que venían de fábrica, digamos, de gratis. Y uno tiene que, de alguna manera, hacer el abono por las actualizaciones en capacidad, ¿no? Así que, bueno, los que tienen mucha cantidad de fotos, y como siempre digo, hay que guardarla en forma local y pueden tener el manejo también en la nube. Otro de los tantos grandes que están, uno de los más grandes, de los más millonarios, es Apple, que también con su iCloud, que también guardan contactos, guardan la parte de Drive, y bueno, y también tiene que ver con eso. Le da un almacenamiento y tenés actualización. En las actualizaciones a veces son muy pocos dólares, es $1, $3, y el salto es... En Apple estamos hablando de 5 GB gratuito y ya saltás a 50 o a 200. Y en algunos módulos son compartibles entre familias. Entonces uno puede contratar un espacio para guardar información, fotos y compartirlo entre varios usuarios de una casa, ¿no? Capaz que es más difícil en Argentina tener que toda la familia tenga Apple y que manejen de esta manera la cuenta, pero bueno, es una forma de economizar y tener un mejor almacenamiento de lo que es la información, todo esto es lo que es la nube, ¿no? Esto hablando de las cuentas que te lo ofrecen, o sea, uno sin saberlo, capaz que uno dice, ¿qué teléfono tenés? Te tiran una marca que empieza con S, la más conocida. Y no saben de que tienen un espacio del Drive guardado en la nube. ¿Que no se puede decir Samsung? No decimos Samsung, bueno... Y bueno, es como que uno ya del vamos, tenés un celular, bajaste un WhatsApp y ya tenés que tener en cuenta que tenés una cuenta de correo y tenés un espacio de almacenamiento que está jugando con tu backup del WhatsApp, tu backup de las fotos, tu backup de los contactos. Todo esto va conllevando el uso del simple uso del celular. Y muchas veces pasa, me sale un mensajito arriba que dice no tengo más capacidad. Sí pasa eso porque... La capacidad que uno tiene es limitada porque es gratis hasta un cierto punto, digamos. Después uno tiene que ir actualizándolo. No es muy caro, acá me llegó una consulta que dice que si es solo una mera cuestión administrativa o también tiene que ver con una cuestión esto de seguridad, el que te pidan el mail y que esté todo configurado, todo conectado. Para mí debe haber un tema de un seguimiento y para poder tener como una administración. Lo que pasa es que uno tenía, lo que tienen en los teléfonos y los dispositivos es que uno instala todas las aplicaciones en un teléfono, le pasa algo a este teléfono, si uno lo tiene bien configurado, hay una copia de seguridad en la nube y cuando baja la aplicación en un segundo equipo, se baja tanto la configuración como la información. Es como para un sincronismo y me parece como para no estar instalando cosas, es como que englobaron, en este caso la instalación de los programas, lo englobaron en base a una cuenta como para tener un cierto control. Y está bueno, y así todo a veces fuera falla. Del mercado. ¿No? Así todo claro, a veces si no, falla. Te instalás cualquier cosa de cualquier página, en este caso vos tenés los gestores, que en Apple en su momento había unos gestores que si uno craqueaba de alguna manera, o sea, emparchaba el sistema operativo de Apple y le ponía un sistema que se dejaba en forma abierta instalar programas externos, uno podía instalar programas que eran copias y demás, pero no sabía cuál era el origen. Entonces, acá lo que tienes es que tu cuenta ya sabe dónde bajaste la aplicación y, bueno, es como que te da un poquito más de tranquilidad y más automatizado para el uso hogareño, digamos, lo que uno puede llegar a tener. Esto hablando puntualmente de lo que son los celulares y lo que convivimos siempre con el celular y la información que uno maneja. ¿Dónde se guardan los contactos? ¿Dónde está? Siempre, si algo lo pierden en base a esto, siempre hay una forma de recuperarlo. Siempre hay una página web para localizar el teléfono, para recuperar un contacto, para recuperar un documento. Así que todo esto es como que traten siempre de anotarse los datos, por eso es muy importante. Estaría bueno que llegue al equipo, a la computadora también esto, ¿no? Porque sí, esto está hablando de Microsoft, hablando de, en este caso, OneDrive, que sería el que va de la mano en la parte de almacenamiento de Microsoft. El Office 365, que se puede instalar en varias aplicaciones, viene con un OneDrive, un espacio en disco, que si uno tiene un Windows 10 instalado con una cuenta de Microsoft, lo que primero va a querer hacer es sincronizarte el escritorio, los documentos a la nube, o sea, tu OneDrive. Bien. Siempre con el espacio que te viene de gratis, ¿no? Después, si te excediste el límite, va a decir, no puedo sincronizar más, compra espacio. Pero es como que te viene medio, con el Windows 10 ya viene la opción de guardar la información también en la nube. Pero me parece que es, ¿sí?, más automatizado en el celu que en la compu, ¿no? ¿O estoy equivocado? En el celu, sí, en la compu recién en Windows 10 lo pusieron medio como de prepo, digamos. Claro. Es como que pone la cuenta, te vamos a sincronizar, te vamos a ayudar, te vamos a tener esto. Está bueno para la gente más simple que quiere que se automatice todo. Pero a veces todo lo que está muy automatizado a veces anda, a veces no anda. Siempre hay alguna letrita chica o algún detalle que siempre se pasa de alto, entonces después piensan de que todo funciona. Por eso está bueno consultar algún que otro detalle o alguna pantallita o un error que salió a veces en el sistema, como para ver si hay problemas de almacenamiento o tenés tal tipo de problema. Mira, vos das tu consejo de experto, ¿no? Y yo doy mi consejo de inexperto. El año pasado perdí dos veces mucha información. Primero porque se me rompió un pendrive donde tenía todo, imágenes, claro, información, documentos, de todo, y después me pasó con la computadora. Así que yo al menos en tres lugares tendría guardada la información, por lo menos. O sea, hay herramientas de copia de seguridad que son muy prácticas, que se puede configurar, pones un pendrive, tenés un ícono, se configura y ya uno lo puede automatizar y también tenerlo contra un drive, ¿no? Si uno paga un almacenamiento, está bueno decir, también lo tengo acá y también lo tengo en el drive, porque bueno, pasa que mucha gente dice, no, tengo todas mis fotos en el drive, y la borro del drive y después se borra de todos lados. Es como que está todo enganchado. Claro. Tengan siempre una copia aparte. Después hay otros programas que son el famoso Dropbox, que por costo es bastante elevado, que está más pensado en una oficina, en una empresa, que es colaborativo, pueden trabajar en conjunto. Hay otro que vino a la par de Dropbox, que se llama Box. Y después, para compartir archivos grandes, hay uno que también se llama Mega, que maneja un flujo de información bastante grande, pero bueno, ya en dólares, como está el dólar, está bastante complicado obtener ese tipo de opción en una empresa como para decir, bueno, cada uno tiene tanto. Para nivel hogar te da 30, 50 gigas o no, el Mega, gratis. El Mega no sé si te está dando tanto ahora, pues de momento los van reduciendo, ¿viste? De momento van sacando, te dicen, bueno, te damos tanto tiempo de prueba, a veces te lo dan de prueba, no te lo dan free, sino que te lo dan de prueba y después de tantos meses desaparece. Ah, mirá, no sabía. Y bueno, eso. Está, en este caso está el Dropbox, el Mega, está el Box. Amazon también sacó una opción como más reducida, que tiene un montón de opciones, hay que leer un poco porque hay un montón de opciones de Amazon, S3. De almacenamiento, donde uno puede tener un montón de espacio en disco, bastante práctico. Y después, las empresas pueden hacerse un drive propio, ¿sí? Hay dos herramientas muy conocidas, que hay mucha documentación, estaría bueno que investiguen los que tienen alguna empresita, que se llaman Nextcloud y OwnCloud. Esto lo que tiene es que uno tiene un espacio, una computadora que no la usa y tiene un tera de disco, Y esta aplicación lo que hace, te genera un drive. Se ha detectado una amenaza. Está, y pueden llegar a ser compatibles con celulares, con computadoras, con distintas plataformas. Entonces, sin necesidad de que todos en la casa de cada uno, por decirlo así, tengan un programa pago, pueden tener este programa vinculado con un servidor que puede estar en su empresa, sin necesidad de tener un costo mensual de abono, digamos, en dólares. O sea, es cuestión de investigar, buscar en foros. Es gratuito, así que el que tenga un cierto espacio en disco puede llegar a implementarlo. Y, como le digo, es compatible con los celulares. Hay aplicaciones que lo vinculan con el celular de su oficina o de su casa, si quieren, y pueden ahí mover información, subir, bajar información, compartir información. Así que esto está bastante práctico. Muy bien, perfecto. Bueno, re útil el consejo de hoy. Muy, muy útil porque se pierde enseguida la información, se te rompe un equipo, la tenés solo en un equipo y sonaste. Sí, hay equipamiento que se pueden comprar, los discos externos, no hay que tratar de enfocarse en una sola cosa. Muchos me dicen, toda la información la tenía en un disco externo y se cayó y después a veces es reparable, a veces no, aparte de los costos que tiene hacer ese tipo de recuperación. Así que bueno, siempre tengan en cuenta es eso, es tenerlo en un lugar de uso de todos los días y en dos lugares más, por lo menos en la nube y en un medio externo. Muy bien, perfecto, ¿sí? Tatín, así me encantó, bueno. Y bueno, vamos a ver seguramente en el próximo programa a ver qué opciones tenemos de algún tipo de equipamiento para juegos, ya que se viene las vacaciones de invierno, que no sabemos si las van a adelantar. A ver qué opciones hay en mercado. Hay distintas marcas, hay algunos que ya traen soluciones bastante completas que uno puede llegar a adquirir y ya tener una consola de juegos sin irnos a las primeras marcas a juegos hiper avanzados, pero algo para por lo menos entretener a la familia, ¿no? Buenísimo, genial. Al retro y a la nueva generación. Muchas gracias, afición. Buenísimo. Buenísimo, Tatín. Nos vemos el lunes que viene. Dale, un abrazo grande. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Una bicicleta pistera, Erika de Chile. Around. Estás en la tarde noche de Inadaptados. Número 1. Somos Inadaptados y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Estudio Macelio. Asesoramiento integral para sociedades, autónomos, monotributistas y personas físicas. Determinamos el mejor encuadre impositivo para tu emprendimiento al costo más conveniente. Esto es algunos de nuestros servicios. Liquidaciones impositivas, altas y bajas de impuestos, sueldos, planes de pago, atención de inspecciones, balances y auditorías, regulación de deudas, certificaciones, servicio doméstico, atención especial a nuevos emprendimientos. Somos un estudio integral dedicado a acompañar tus necesidades en formas personalizadas. Nos ocupamos de mantener tu negocio actualizado en la última normativa vigente. Nuestras oficinas se encuentran en Zapiola, 352 Bernal, Buenos Aires. Comunícate con nosotros al teléfono 11 60 62 0528. WhatsApp al 11 41 62 49 94. Estudio Macelio. Visita nuestra página www.estudiomacelio.com.ar o buscanos en Instagram como @estudiomacelio. Nuestro correo info@estudiomacelio.com.ar. El mejor asesoramiento profesional para colocar tu proyecto en un óptimo escenario tributario. Estudio Macelio. Macelio. Hola gente buena, Inadaptados, ¿cómo anda? Una semana más, una propuesta linda como para recordar viejos tiempos. El juguete que tenía mi hermano y no me lo dejaba tocar, me acuerdo que era un auto que se le daba cuerda y el conductor giraba la cabeza para un lado, para el otro, la subía, la bajaba con una gorra puesta. Ese auto era el más lindo, pero bueno, no me lo dejaba tocar mi hermano porque había sido un regalo para él. Y la inversa, puedo contar, un recuerdo que no me gustaba. Si había algo que no me gustaba, era jugar con soldaditos. Entonces me mandaban a la casa de un vecino, mi tía abuela, a jugar con un nene de mi edad que le fascinaba a los soldaditos. Y una vez que construía todo su fuerte y todo, mi placer era pateárselos o destruir todo. Ese era mi momento cruel como para destruir todo. Bueno, espero que sigan así. Les mando un fuerte abrazo. Guillermo de Wilde. Qui dort en toi, tu vois, ça ne s'achète pas. Hola Radio Vox, el juguete que yo quería tener que no pude era la muñeca Barbie. no, por situaciones económicas, familiares, no se podía. Pero me encantaba. Había una Barbie que había salido en el verano del 2002, me acuerdo, y era toda articulada de goma, que estaba buenísima. Y bueno, la tenía una vecina mía, pero bueno, yo no podía. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Gigi Fox. 45 minutos pasaron de las 7 de la tarde, casi 3/4 hora de la primera hora del programa. ¡Qué bárbaro! Amigo, amiga, prepárate porque todavía nos queda un llamado muy especial que viene ahora dentro de un ratito, pero en la próxima hora tenemos los expedientes, sí, la bolilla que faltaba, canciones con historia y mucho más. Acordate que estamos jugando la consigna de la noche. ¿Cuál era ese juguete que tenía tu amigo, tu amiga y que te encantaba y no lo podías tener? Ya sea porque no tenías plata o porque no sé, porque no se conseguía o por lo que vos quieras. Comunicate con nosotros al 1164007047 y contanos cuál era ese juguete. ¿Ya lo puede contar, Chinito? ¿Quiere que le cuente yo? ¿Cómo no, dale? Había un montón de juguetes que yo quería tener y no podía tener. Pero me acuerdo, ¿sí?, que iba a la casa de mi tía Elena, ¿sí? Y en la casa de mi tía Elena siempre había de todo. Estaban los Rastin. ¿Conoce los Rastin usted? Sí, sí. ¿Por qué se ríe? Por algo que dijo el operador. ¿Qué dijo el pulpo? No es no radial. ¿No es radial? No. ¿Qué pensó? ¿En algún otro juguete prohibido? Sí, sí. Es medio peligroso el pulpo, porque tiene muchas manos, por eso. Por favor, usted... Pulpo, ¿cuál era el juguete que quería tener? ¿Ese juguete? ¡Por Dios, no! Y bueno, tenía el rafting. ¿Y sabe qué más tenía? Que yo, con mi hermano, que tiene 2 años más que yo, moríamos por tener el Family Day. Tenía, pero el cuadradito, veo que después salió el redondito. Bueno, ellos lo tuvieron... Exacto, lo tuvieron de entrada. Y nosotros nos íbamos los fines de semana y nos pasábamos todo el día. Y aparte porque comíamos milanesa, galletita, ir a la casa de mi tía era lo mejor que nos podía pasar en el mundo. Pero viste que son inolvidables. ¿Usted iba a la casa de su tía o a la casa de la abuela? ¿Dónde iba usted, Chinito? Pasa que yo soy el mayor. Ajá, ¿y qué tiene que ver? ¿No tenía abuela? No, sí, iba. Ah. Era ir en mi... Es más, viví un año en la casa de mis abuelas. Bien. Pero ponerle, no tenía esa aventura de decir voy a lo de mis primos y quiero tal cosa. Ah, ¿porque sus primos eran muy chiquititos? Claro. Claro. Así que imagínate. ¿Y amigos? ¿Amigos? Imagínate que vengo yo y después me sigue mi hermana. Y después mis amigos sí, pero a mí lo que me pasaba sí. Es que... Nunca fui del mundo de los juguetes, ni de los osos de peluche, poner esas cosas. Nunca fui. Era, ¿vio los muñequitos, los jugadores que iban en la torta? Sí. Bueno, yo me entretenía con eso. Y como tenía, vivía jugando con eso. Yo, tanto en mi casa o cuando iba a un familiar. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Digo, si no, nunca se tentaba por otros juegos, no, nunca, jamás. No. Ni siquiera en la vidriera de la juguetería. No, jamás. Lo único que pedía era jugadores. Jugadores de fútbol. Bien. ¿Y ahora también? Los muñequitos de tartas. Se escucha que algo dice el operador de atrás, pero adentro la pecera no sale de este lado que está diciendo. Está cubierta, por eso lo dice de ese lado. Sí, sí, sí. No, hay que darle el micrófono. Yo dije, hay que darle el micrófono. El operador tiene que salir al aire. No se anima, pero podría ser un gran programa el tipo. Es muy ocurrente, ¿o no? Está probando. No hace está... falta tener buena voz, si no yo no podría estar hablando acá en este momento. Está afinando la voz ahora. Ah, ¿sí? Muy bien. O si no, también era mucho de los juegos de cartas. Sí. Soy mucho de... La guerra de las cartas. Había como un juego de guerra. No, tampoco lo conoce. No, ese no. Che, tanta no. diferencia, sí, no hay tanta diferencia de edad. ¿Qué son? ¿20 años nos llevamos? ¿Cuánto nos llevamos? No sé bien los números, tenemos que afinar. ¿Cuántos años tiene usted? Cumplo 24 en mes. Y yo tengo 28, no son tanto. No me crees, bueno, un poquito más. Sálvenos, un poquito más. Pulpo, sálvenos. Creo amigo. Que se equivocó, creo. Bueno, no me manda al frente, operador, por favor. ¡Cállate! No hay que contradecir al conductor, por favor. Escuchalos. Amigo, amiga, comunicate al 1164007047 y contanos cuál era ese juguete que tenía tu amigo, tu amiga, tu prima, tu vecino y que a vos te encantaba y no lo podías tener. Ahora prepárate porque vamos a hablar. ¿Saben con quién vamos a hablar, Chino? ¿Con quién? ¿Con quién? Con mi astróloga. ¿Usted tiene astróloga? No. Bueno, la gente del medio, ¿sí? Siempre tienen un astrólogo, alguien que le marca el camino, ¿sí? ¿Qué decisión va a tomar? Y yo no soy alguien más. Tengo que tener también. Y la tengo. ¿Sí? A ver, ¿está en comunicación? A ver. Hola, buenas noches. Hola. Buenas, hola, noches. Buenas noches. ¿Cómo anda, Mimi? ¿Cómo va, Guille Fox? Todo lo escucho bien. Muy bien. Lo escucho distendida haciendo el programa, la felicita. Acá ya tenemos la bola de cristal prendida ya para contestarle todas sus preguntas, a usted, a sus oyentes. Bueno, justo, no sé si estaba escuchando, pero le contaba de que cada vez que tengo que tomar una decisión, me comunico con usted yo. Claro, porque Mimi escucha todo. Mimi escucha todo, pone la teta balcón, escucha a todos. Muy bien, no usted tiene Instagram, algo para que la gente se pueda comunicar con usted, ¿o no quiere comunicarse con nadie? No, yo me comunico con todos. Mimi se comunica con el universo, sí. Pero con el universo. Mimi es bajo perfil. Mimi Yuyos. Mimi Yuyos, sí. Por favor, no se ría, no se ría de su nombre. No, pero es porque es un poco nerviosa, ¿vio? Porque esto que le estaba diciendo del bajo perfil y de estar comunicados así, entonces me tienta. Se tienta y se sonríe, pero está bien, estar contento hace muy bien. Usted siempre me dice, ah, sí, seguro, liberando, disfrute, esté tranquilo, clara, sienta. Clara. Todo eso son consejos clara, suyos. Tiene que dejarse ser. Claro, usted tiene que dejarse ser, tiene que dejarse fluir, la vida es un fluir constante. A ver, entonces tiene que vamos a hacerle una pregunta, ¿sí? Sí. Chinito, sí. Acá el Chinito es un compañero que está acá en el estudio. Ajá. ¿Me puede decir, Chinito, qué día nació usted? El 23 de julio. ¿De julio? ¡Cáncer! Ah, leonino. Ah, Leo. No, leonino, no, es leonino, signo de fuego, signo comprometido, signo con mucho ego, mecha corta, se enoja, se pudre todo, no se le puede decir nada. Pero de buen corazón. Sí, eso sí. Es bonito, Pero acá nunca se enojó, ¿eh? La verdad que acá debo decir. Ni pretenda que se enoje, ni pretenda que se enoje ni haga enojar Guille Fox, pórtese bien tira y trátelo bien. Porque sí. Acuérdese de Canción de la Arenga. Hola a todos, soy el león. Eso. Va a tener eso ahí adentro de la pecera, va a ser un descontrol. Ese chiquito enojado. Bravo. Y hablando de la pecera, el que está dentro de la pecera, sí. ¿Sabe de qué signo Damián. Es? Sí. Ah, sabe. Pero usted sabe sí, todo. Sí, Damián. Pero porque yo tengo acá mire la bolita prendida. La bolita prendida dice todo. Veo un muy buen futuro para Damián. ¿Sí? Sí. Veo mucha taza de té. Mucha taza de té, mate. Mucho entrenamiento, mucho mate. Sí, y un pronóstico deportivo. No venda arquero, Boca. No venda arquero porque la van a pasar mal. Se van a equivocar vendiendo arquero. No. Deje arquero, ¿dónde está? Ah, ¿cómo sabe no vale que la de pena Boca, traer Damián. Arquero nuevo? Porque hemos tenido grandes discusiones futboleras. Ah, sí, también. ¿Usted es la astróloga de Damián también? No. Yo soy astróloga personal, suya. Y ahora de los oyentes, ¿no? Porque están preguntando también. Los oyentes, claro, hay que brindarse a todo el público. El público se renueva. ¿Podemos decirle a la gente que si quiere llamar y haga una consulta, usted le puede dar una respuesta? Sí, claro, por supuesto. Y si quiere también a futuro, para otros encuentros, también podemos dar otras características de los signos y la gente llamar y preguntar qué depara futuro. Bien. Hablando del futuro, hace mucho que no voy a su consultorio y me gustaría saber, claro, cómo me viene este año para mí, qué tal va a ser este año y cómo va a estar inadaptados. Inadaptados, nacer bajo signo de Acuario, y es muy importante recordar, estamos en era de Acuario. Era de Acuario, ser era original, de gente interesante, de gente de pensamiento y de gente evolucionada. Entonces el programa está destinado a esa situación. Pero usted, Guille Fox, está bajo signo de Cáncer. Y a Cáncer lo está transitando Venus desde el 2 de junio, con mucha iluminación, mucha introspección. Así que este mes lo veo bien. Bien. El mes que viene, no sé. La bola me alcanza 30 días. Todavía no paga más. ¿Por qué tan corto? Claro, porque es como Zoom. Bola tiene aplicación tipo Zoom. Entonces son 30. 30 días, no más. Si tengo que pagar más, paga dólar. No conviene. Bien. Porque mi astróloga, pero tonta no. Bien. Y algo más, algún datito más, digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Juego a la quiniela? No sé, dame un dato, jugátela, algo sí, para sí, que... Sí, puede jugar, a, que se la juegue puede jugar todo. A quiniela, sí, puede jugar a quiniela, porque mire, Mimi justamente este fin de semana estuvo participando en un programa en sorteo y ganó sushi. Mira qué bien. Puede participar inadaptado si quiere también, ¿eh? Sí, bueno, no, pero de ahí dejemos que participen los oyentes, Mimi generosa. Bien. Porque si no, no vale. Si no voy a adivinar todo, voy a ganar todo y los oyentes se van a quedar ahí. No. Bueno, así que puedes jugar. Sí, puedes jugar algún numerito. Ahora tiene nuevas realidades, a Cáncer, signo de agua. Así que el universo esta semana le está dejando ahí como cartelitos por el camino, de cambios sutiles, tiene que prestar mucha atención. Pero ando corto de vista, tiene que ser de letra grande el cartelito, porque si no, no lo leo. Sí, preferentemente mayúscula. Si ya tiene ahora y se prende, se apaga, también presta atención. El cartel también se prende y apaga, mejor, si tiene iluminación, sí, mejor, sí, para que yo lo vea, porque por ahí, sí, yo soy como ese de multitarea, multiatencional y a veces se me escapan las cosas. Sí, porque no el canceriano es multifunción. ¿Cómo? No es el cartel de aire, ¿no? No. Canceriano multifunción, el canceriano está en todos, está en todo y en todas. A ver, una pregunta, bueno, tiene que prestar atención. No, sí, quiero generar así, qué sé yo. Pero el mejor signo del zodíaco, sí, bueno, pero es inevitable. Digo, el mejor signo del zodíaco es Cáncer, ¿no? No, Leo. ¿Cómo que Leo? No, cada signo. Acá se armó el debate. No. Sí, cada signo del zodíaco tiene su particularidad, su encanto. No pretenda acaparar todo, porque no. Este mes sí es el mes nuestro, es el mes del canceriano, ¿no? Es el mes de la sensación de que vamos para atrás, pero en realidad no. Cancerianos siempre están mirando, cancerianos siempre van para adelante. Pero no. ¿Y eso que somos cangrejos? Eso por eso, sí, damos esa sensación, como que vamos para atrás, pero no. Pero no. Así que hay que aprovechar toda la energía del mes. Claro. Después, si quiere, más adelante vamos a hablar de los distintos signos, porque universo diverso tiene signo de aire, signo de agua, signo de tierra, signo de fuego, como el del amiguito que está ahí sentado. Leo. Clara. Clara. No sabía que era de fuego. Capricornio, uh-huh. Mejor dice el operador que Capricornio. Sí. ¡Habló el operador, por fin! Capricornio, signo de tierra. Son bravos los capricornianos. Igual. Sí, son pero bravo. Muy buena gente. Son buenos. Signo de tierra, como Tauro y como Virgo. Claro que sí. Yo te cuento, claro, Mimi, vos sabés. Mi vieja capricorniana. Sí, pura capricorniana. Su señora capricorniana, bueno, pero también. Ahí hay más que universo. Ahí hay libro de psicología, hombre que busca a la madre. Muy sí, bien. Es verdad. Bien. Todo cierra. Sí. Igual mi suegro, ¿sabes de qué signo era? Yo te conté, Mimi. De Marí, sí. El papá de Lauri, capricorniano también. También, sí, me acordaba de Luisito. Pobre. Es verdad. Igual después yo de lo diría, que dijo de Capricornio, yo diría, fuera hoy. Yo diría que futuro promisorio va a quedar Guille Fox durmiendo afuera. Yo diría que está de vez. Pobre Lauri. Pobre Lauri, pobre Clarita. Si me dejan pobre dormir afuera, Miguel, no vuelvo yo. Y sí, no tiene más vas a volver. Voy a volver porque Cáncer es muy casero, ¿no? Sí, vas a volver. Leo vas a volver no con el caballo cansada. ¿Y Leo vuelve? ¿Leo vuelve a la casa? No, ni a ganchos. Leo no vuelve. Leo se queda afuera y dice así, listo. Sale caravana, no vuelve más. Uno dice Capricornio es bravo, pero Leo tiene lo suyo. Leo. Y sí. Sí, por eso te digo, mecha corta, Leo. Ojo, hacer enojar. No haga enojar al leonino, va a desatar fiera, no conviene, hay que tenerlo de amigo. Bueno, Mimi, un consejo en general para todos, ¿qué podemos hacer esta semana? ¿Tiene algo así, un consejito como para...? Sí. Y después me dice si va a volver a comunicarse conmigo el lunes que viene, o el otro. Por supuesto. No sé cómo está su agenda. Claro, y mi agenda está muy apretada, como mi ropa, porque si yo Mimi sigue comiendo en pandemia, la ropa me aprieta con todas sus fuerzas. Siento que mi ropa me quiere mucho. ¿Ese es un mal que le afecta a Cáncer? La casa y la comida, sí. Vio que el año pasado la pandemia nos dijo a todos quedarse en casa, y realmente al canceriano fue lo mejor que le pudo pasar. Quedarse en casa con la familia, comiendo, durmiendo, no madrugando, la verdad que era una cosa, una bendición. Pero bueno, era un contexto difícil, claro, sí, hay que ver, ¿no? Lo que para uno es una bendición, quizá para el resto no. Fue un año difícil para todos, un año difícil para todos. El mensaje de los astros de esta semana, y ahora lo vamos a decir así redondito y con mucho cariño para todos los oyentes que están escuchando, y especialmente para ti, Guille Fox, que estás ahí pendiente, es que este mes... Todo. Cáncer está desplegando toda su energía maternal y la reparte, la distribuye a todos los seres del universo. Así que hay que aprovechar eso, ¿sí? Hay que aprovechar y conectarse con la intuición, con la receptividad, con la introspección, con la sensibilidad. Vamos a estar todos muy sensibles, pero no importa, deja fluir, deja salir. Muy bien. Bueno, Mimi, te agradezco un montón y espero que pronto estemos en comunicación otra vez, ¿eh? La agradecida soy yo. Muy bien. Así que ahí les dejo una lluvia de estrellitas para todos, todas y todes. Nos vemos. Chau. Besito. Chau. Amigo, amiga, quédate ahí que después de la tanda oficial seguimos con más Inadaptados. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Liderazgo Automotriz. Te sube a tu Fiat 0 kilómetro, ahorrando 600 pesos por día. Cuotas a partir de 16 mil pesos. Modelos Toro, Mobi, Fiorino, Strada, Argo y Cronos. El auto argentino más vendido del país. 100% financiado. Solo con DNI. Tasa 0% de interés. Tomamos tu usado, llave contra llave. Entregas con y sin anticipo. Bonificaciones y descuentos. Con su consulta, participa del sorteo aniversario por beneficios familiares. Estadías vacacionales. Bariloche, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, San Bernardo, Costa del Este, etc. Envía un WhatsApp con la palabra Mi Cero Kilómetro al 11-28-73-49-35. Repetimos, 11-28-73-49-35. Y ya estás participando del sorteo. Liderazgo Automotriz. Espléndidamente. Indumentaria. Prendas deportivas 100% neopren. Pechera reductora. Potencia tu actividad física. Corrector postural. También utilizable para tus actividades diarias debajo de tus prendas. Modelos con calces perfectos. Modelos ajustables con cordones. Talles especiales masculinos y femeninos. Espléndidamente. Indumentaria. Calza neopren. Faja lumbar. Top deportivo. Riñoneras. Gel griógeno moderador anticelulítico. Ahora podés estar espléndidamente. Asesoramiento al 11-2380-72-7478. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería. Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Facebook como Goblin Artística. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mientras te servís algo calentito, te damos más Tardes de Otoño 2021 en FM Box 102.9. Este bloque es auspiciado por la siguiente firma. Hay lugares en la Argentina que no podés dejar de conocer. Nosotros te recomendamos Monte Capilla. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en Cabañas Monte Capilla. Te invita a conocer el encanto y la belleza de la naturaleza, el confort de amplias y cómodas cabañas y sobre todo un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para una pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario parque con parrilla. Monte Capilla se encuentra en la base del Cerro Uritorco, Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Encontranos en Instagram, @montecapilla. Haz tu reservas al teléfono 35 48 57 26 78. Monte Capilla, tu lugar en el mundo. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Guille Fox. Muy bien, 5 minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran primera hora vivimos acá, la estamos pasando genial, amigo, amiga. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047 y responde la consigna. Acordate que hay regalo. La consigna: ¿cuál era ese juguete que tenía tu amigo, tu amiga, tu prima, tu vecino, que te encantaba y no lo podías tener? ¿Sí? Acá en el Instagram la gente se comunicó, pero un montón, comentó un montón. Lo veo al chino que hace seña, no sé por qué. ¿Usted comentó, chinito, no comentó? No, estuvo perdido en la semana. Se ríe. Labura chino. Es el pulpo. Es el pulpo. Se están portando mal. Hoy, cuando hable el profe, les voy a contar que se están portando mal los dos, ¿eh? No va a andar así esto, ¿eh? Mirá, te cuento. ¿Quién era el juguete ese, pulpo? ¿Del vecino? Guarden eso, por favor. Guarden eso. Guarden eso. Labura chino. En el Instagram. Nuestro Instagram, Inadaptados, tu programa de radio, guión bajo. Gise Bowie dice: el castillo de Grayskull. Cami Funes 17: muñeca que camina y habla. Inalcanzable era para mí, dice. Meli Macelio dice: los pin y los pom. ¿Qué eran los pin? Ah, los pin y pom. No me acordaba. Que tenía Mariana García, dice. Le mandamos un saludo para Bernal, para las chicas de Bernal. Dice: y el osito cariñoso. Ese lo tenía usted, ¿no, Damiana? El osito cariñoso. Karina Mafiole dice: la Barbie vecina. Ah, la vecina tenía la Barbie, dice, las originales. Che, tenía plata la vecina. Natalia Académica dice: la pelota saltarina. ¿Te acordás la pelota saltarina? ¿La conoció, Chino? No. Me mira como cara a decir, ¿qué es eso? Era una pelotita así chiquitita que vos la tirabas, pim, pim, pim, pim, y rebotaba por todos lados. O sea, ahora sí se acordó. La tengo de vista. ¿No? Acuérdense que es radio. Si usted no habla, la gente no ve que está diciendo que sí. Estoy tratando de acordarme de lo que es. De lo que era. Y ahí está, Daniel la tiene. ¡Qué grande! Se vino preparado el tipo hoy. Acevedo dice, Blanca Acevedo Estela, la bicicleta, dice. No sé de quién, no puso de quién. Se ríe, Chino, pero no sale de qué se está riendo. ¿De qué se ríe? Porque gritó de Carlos Vive, la canción. Está intratable el pulpo. Está terrible, está muy inadaptado el tipo. Dice Samantha Marengo, dice, la muñeca que habla. Era una muñeca que llevaba atrás un disquito chiquito. No la conozco yo, esa muñeca. Pero bueno, yo no jugaba con muñecas, pero puede ser. Por favor, un poco de gordura, por favor. Dice Mariela, María Elisa. Dice, hola, el juguete que quería, que tenía mi mejor amigo y no eran dos, dice, era la espada del augurio. Creo que se llamaba así, era de los Thundercats, ¿se acuerdan? Ese sí, decía Thunder, Thunder, Thundercat y la espada crecía. No piense mal, Chino. No. ¿No qué? No la tengo. Y no, porque era muy chiquitito usted, capaz que ni había nacido. Paula Zuniga de Chile dice, precisamente no era un juguete, pero siempre quise tener patines, dice. Y mi papá nunca me quiso comprar. Claro, tenía miedo que se caiga. Ahora están buenos los patines, ahora, viste, son los rollers, eso. Bueno, pasa como la que escribí recién, que era la bicicleta, el tema de los patines. ¿Qué pasa con los patines? No, por ahí relacionar lo que uno quería y no podía tener. Claro, y bueno, de eso se trata la consigna, Chinito. Bienvenido a Inadaptado. La consigna de hoy es, ¿cuál era ese juguete que tenía tu amiga, tu vecino, tu prima, que te encantaba y no lo podías tener? ¿Lo escuchó? Se lo leo de vuelta, Chinito. ¿Cuál era ese juguete que tenía tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu prima? No sé, algún vecinito, algún chico que pasaba jugando por la calle de tu casa y vos lo querías tener y no podías, ¿sí? ¡Mamadé! Yo estoy esperando que Pulpo ponga los sonidos porque sé que se viene algo después detrás de usted. Y hay algunos que está diciendo sí. Que no son radiales y por eso a mí me estoy mirando constantemente hacia la pecera. Sí, pero se distrae. Estamos haciendo un programa acá. No, es que la distracción viene de allá. ¿Viene de allá la distracción? Sí, es muy difícil. ¿Es muy difícil concentrarse? Sí, sí. Aparte, como diría el profe, los del fondo, por favor. Por favor, los del fondo. A mí me contaron que hoy el profe va a venir hablando en otro idioma. ¿En serio? Sí, no sé por qué. ¿Por qué? No, después le vamos a preguntar a él. No quiere, hoy está muy reservado, no quiere hablar, no quiere anticipar nada. Chino, tenemos que hacer un programa de radio y hay que hablar para eso. Bueno, pero generamos suspense en la gente. Pero apúrese porque nos quedan, qué sé yo, 40 minutos de programa. Está todo fríamente calculado. ¿Ah, sí? ¿Quién decía así? ¿Quién decía así? Por Dios. Bueno, prepárese, ¿sí? Usted, y le digo a la gente, prepárese porque ahora se viene, ¿sabe qué viene? Los expedientes. Muy bien, dígalo, preséntelo usted. Se vienen los expedientes, sí, con nuestro amigo Iván. Muy bien. Los secretos mejor guardados, todo lo que nadie quiere que sepas, lo encontrás en Los Expedientes Y, aquí, en Inadaptados. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Guillermo? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, che. ¿Cómo está Córdoba? ¿Cómo está la noche de Córdoba? La noche de Mila. Está nublada la noche, se ven las estrellas, o ¿cómo está el cerro? Está mazo hoy. No estuvo sé. Medio nublado el día, se despejó, pero se ven las estrellas con un poco de nubes, no está del todo despejado. ¿La temperatura? Todavía no vino el frío. No hace todavía frío no todavía. Vino el frío. Bien, todavía bien. No, un año que nos viene perdonando. Buenísimo. Y bueno, ¿cómo venimos para hoy? ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué tenés preparadísimo? Bueno, hoy hay un par de, hay una noticia bastante interesante que estuve investigando y tenemos un audio para pasar de un diputado del Parlamento holandés, Terry Baudet, bueno, exponiendo un informe del 2010 en el Parlamento de Holanda. No sé si querés que pasemos primero eso y después lo continuamos. Escúchame, te quiero contar algo antes de que escuchemos el audio, ¿sí? Sí. Porque seguramente vos me vas a decir algo, ¿sí? Y yo te voy a dar una respuesta al respecto. Te tengo que contar que mañana me voy a vacunar. Ajá. Y bueno, sabía que vos me ibas a decir algo con respecto a eso. Bueno, escuchemos el audio. Primero querés escuchar el audio. No me vas a decir antes de escuchar el audio. Escuchemos el audio. ¿Estás seguro vos? Seamos libres y lo demás no importa nada, dijo el coronel. Recalculando. Dame un poquito, dos minutitos que lo estoy buscando. ¿Podés creer? Ah, lo estás buscando. Bueno. Sí, porque lo agarraste mal parada el conductor, digamos. Sí. Y está dudoso. Hoy tuvimos una noticia acá en Córdoba. Te voy a contar una noticia linda después. Bueno, escúchame, mientras busco el audio, sí. Porque bueno, estamos en vivo. Puede fallar, dijo Tuzán. Escúchame. Sí, quiero saber cómo está. Contar, sí, pero escúchame sí. Lo que te voy a preguntar. Sí, porque sí. Quiero saber cómo está la tensión en Córdoba. Sé que la gente, los cordobeses, están muy enojados con el tema de los cierres. Sí, bueno, por suerte, por ejemplo, en La Falda, el intendente decidió mantener abierto. Todo lo que es no esencial como bares, natatorio, gimnasio. Acá en Capilla del Monte también se está presionando porque se está llamando a la desobediencia también, porque la gente no soporta en ningún sentido, ya el estrés y la situación económica es inviable. Imagínate que un entrenador no puede decir 15 días o una peluquería, encima que paga alquiler, decir 15 días no trabajo, y después vemos si trabajo. Además, la gente ve que en el Congreso se pueden aumentar un 40% los sueldos, y también nos aumentan a los monotributistas la cuota, al revés, ¿no? O sea que no es parejo para todos. Y eso, según tu termómetro, ¿no? De la gente que vos... te cruzás en la semana. Sí. ¿La gente demuestra enojo por esta situación? La gente hace mucho que no sé hasta cuándo puede reventar la olla a presión. Es una olla a presión esto, es terrible. No, yo la verdad que no sé qué puede llegar a pasar. Está complicado, ¿no? Lo sé. Está complicado. Sí, muy complicado. No, le pregunto posible. Realmente imaginate porque lo escuché en la tele, ¿sí? Y decía de que sí, que gran parte de los cordobeses están muy enojados por los cierres. Y digo, bueno, qué mejor que preguntarle a Iván que vive ahí y que, bueno, nada, y que seguramente... Vos pensás que esto ni siquiera es un tema de valor de partido político ni nada. O sea, si vos tenés un 60% de pobreza, uno de cada dos chicos no come, es pobre, y tenés uno de los países que más alimentos produce en el mundo, tenés, o sea, estamos fuera de ética, no estamos obedeciendo al alma, a nivel espiritual estamos transitando, no sé si el peor momento de la humanidad, y a la vez es un momento necesario para nuestro desarrollo. Qué bárbaro. La verdad que es interesante escuchar cuando hablas porque vos no contemplás solo el tema de la vacuna, sino vos lo ves más amplio al tema. Eso me llama la atención mucho, ¿viste? Siempre como que hay mucho más para hablar, pero claro, el tiempo en la radio es tirano y te digo que ya tenemos el audio preparado si lo querés que lo escuchemos. Sí, vamos. Bueno, dale, Pulpito, escuchemos. Gracias. En el año 2010, la Fundación Rockefeller, una de las más influyentes ONGs del mundo, desarrolló un informe llamado Escenarios para el Futuro Desarrollo Internacional. En este informe, la Fundación Rockefeller describe un escenario de un cierre por pasos, describe una inminente pandemia global y sus consecuencias. De acuerdo a este escenario, lo tengo aquí conmigo, los chinos comenzarían con confinamientos obligatorios para todos los ciudadanos e inmediatamente clausurarían todas sus fronteras. Líderes nacionales de todo el mundo reforzarían su poder con leyes que limitarían los derechos y libertades. Desde la obligación de llevar a mascarilla, a controles de temperatura a la entrada de estaciones de tren, aeropuertos, edificios, todo está ahí. Pero esto no termina aquí. De acuerdo al escenario del confinamiento por pasos, hay algo más importante que nos espera. Incluso cuando la pandemia haya terminado, escriben los investigadores, el control autoritario y la vigilancia de los ciudadanos y de sus actividades permanecerá e incluso se intensificará. En este informe del año 2010, incluso también insinúan confinamientos debidos al clima, exactamente lo que están empezando a decir ahora mismo, y cito: para protegernos de problemas que ya se han convertido todavía en más globales, desde pandemias a terrorismo transnacional o crisis climáticas y pobreza en aumento, los líderes de todo el mundo acumularán cada vez más poder. El informe prevé también cómo la gente podría reaccionar a estas medidas, justo como ahora, cuando la gente se alegra de haber sido vacunada. Suben fotos de sus pinchazos a las redes sociales, todo está en este informe, y ruegan un pasaporte del COVID. Todo se anticipó por parte de los autores del escenario del cierre por pasos. La idea de un mundo más controlado ganaría aceptación generalizada entre la población. Los ciudadanos renunciarían voluntariamente a una parte de su libertad y de su privacidad a cambio de más seguridad y estabilidad. Los ciudadanos serían más tolerantes e incluso estarían dispuestos a ser supervisados y dirigidos desde arriba. Los líderes mundiales tendrían más libertad para reordenar la sociedad en la forma que dispusieran. Que esto llevaría a un pasaporte digital es algo que también ya tenían previsto. En el año 2010, la Fundación Rockefeller no podía anticipar completamente el estado actual de la tecnología, pero incluso entonces predijeron que el aumento de la vigilancia llevaría a un carnet de identidad digital para los ciudadanos. Actualmente, esto se está integrando en nuestros pasaportes. Llevaría 13 años para la ciudadanía, según la Fundación Rockefeller, empezar a hartarse de la cantidad de control y las absurdas fantasías de poder de los gobernantes. Espero que se demuestre que la Fundación Rockefeller estaba equivocada en este asunto. Todas sus predicciones se han cumplido hasta ahora, pero tengo de verdad esperanza de que estén equivocados en este sentido. Espero que haya un momento en el que despertemos y nos demos cuenta de que estamos viviendo una psicosis colectiva. Que el confinamiento de un país entero y la mitad del planeta durante un año y medio por culpa de una simple variedad de la gripe es demencial. Que ir por la calle con estas estúpidas e inútiles mascarillas es de locos. Que hemos aceptado estas inhumanas normas de distanciamiento social, que vemos cómo han destruido los comercios y nuestra vida social, que hemos desechado las medicinas que curan, como la ivermectina, solo para dar a esas vacunas experimentales el estatus de vacuna aprobada con urgencia, que ahora divagamos sobre cómo las infecciones están decreciendo, como pasó exactamente el año pasado y como pasa exactamente cada año, y que esto pasará otra vez en el otoño, cuando las nuevas infecciones ocurran. Y ahora pretendemos que sucede por el COVID-19 mientras lo que conocíamos como gripe ha desaparecido completamente. Pero todavía más importante, espero que nos demos cuenta de que con la histeria, con esta gripe china como pretexto, se ha construido una completa infraestructura, una infraestructura que puede volver a usarse otra vez en cualquier momento, debido a cualquier suceso. Confinamientos, mascarillas, distanciamiento social, no más viajes, no más saludos con la mano, ridículos pinchazos experimentales. Esta fase del COVID ha sido un entrenamiento para hacernos más obedientes. El Parlamento y el gobierno de Rutte han pasado este entrenamiento con nota. Felicidades. Klaus Schwab estaría orgulloso de ustedes. Los planes globalistas pueden llevarse a cabo y el próximo paso hacia la vigilancia y el control total puede ser llevado a cabo. Muy bien, Iván. Bueno, contextualizame, contame por qué trajiste este audio. Bueno, Bueno, esto salió este fin de semana, estuvo el diputado... duro, ¿no? El diputado en el Parlamento, imagínate, alguien en el Parlamento diciendo estas cosas. Entonces, ya no se puede desoír tantas cosas, ¿no? No lo pasan en la tele, ¿no es cierto? Porque yo la verdad que no la miro, pero imagino que no la pasan. Y bueno, este informe, imagínate, en el 2010 ya estaba planificándose lo que nos está sucediendo ahora, mucho más. Mucho más, porque mucho más viene todavía. Fíjate que el tema de la de lo del clima ya lo están generando con los Chainstein y están tirando cantidad de metales pesados en el ambiente. Todo el mundo ha visto eso. No sé si alguna vez te tocó verlo. No, la verdad que no, pero he oído noticias al respecto, comentarios. Tengo un amigo que vive en San Nicolás que, bueno, que coincide con tu pensamiento, y a veces me pasa información también, y bueno, me ha comentado sobre esto de los metales en el aire, bueno, todo lo que tiene que ver con la tecnología 5G y todo eso. Sí, bueno, hay hubo una reunión de la internacional con especialistas por el tema que habíamos hablado el otro día de los metales pesados que podrían estar inoculándose y es todo un tema bastante bastante duro, porque yo te digo, lo siento que hay muchas cosas que no sabemos, pero da la impresión que todo camina a ejercer un control total. ¿En qué nos va a beneficiar tener 5G? ¿Está? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿Nos va a descargar más rápido el jueguito para que los chicos jueguen? ¿Y qué sé yo? ¿Nos van a controlar? Mira, es contradictorio, digamos, muy contradictorio lo que pasa, y bueno, y siempre el avance tecnológico conlleva un montón de daños colaterales. Lo hemos visto a lo largo de la historia esto, digamos, no es nuevo. Ahora, que sea bajo alguna intención, y bueno, qué sé yo. ¿Cuándo hemos visto en la historia que personas sanas usen bozal? ¿Cuándo hemos visto en la historia que suceda eso? Jamás. De hecho, yo no sé si recordás una entrevista con Fontevecchia, cuando el ex ministro, que se tuvo que ir por el vacunatorio VIP, Inés González García, no sé si te acordás lo que dice al respecto. Recordame, a ver. Él le hacen un reportaje en Perfil y dice que sostiene que el barbijo tiene un efecto de disciplina social. Uno lo cumple y ve cuando los demás lo cumplen. Ese sería el papel principal del tapabocas. Los que piden esta disciplina social no son otro que los titulares del nuevo orden mundial. El objetivo es domesticar. ¿Qué pasa con el encierro y la mascarilla? Estamos consagrando al miedo como virtud pública. Eso te lo dice un psicólogo, Claudio Bosco. Yo lo escuché decirlo. El que cumple con todo es un virtuoso. Temer es una virtud. Y si usted no teme, pone en riesgo a todo. Usted es un osado. ¿Sabés qué pasa? Cuando se contraría un instinto, hay sufrimiento. Ese es el tema. El barbijo impide que vos te comuniques. Esto estamos viendo que no son medidas científicas, eso vamos, son geopolíticas las medidas. Y te traje un documento que lo expone, no lo expone una persona como yo, política ni nada, o sea, te lo expone un diputado en Holanda, en el Parlamento, un documento del 2010. Ya se están viendo también, hackeando la cuenta, no sé si pudiste ver, lo vi en el periodista Rafael Palacio, que hubo un hackeo de la cuenta de mails entre Fauci y Zuckerberg, el dueño Facebook. Sí. Y bueno, que ellos hicieron lobby para en contra de la hidroxicloroquina, que fue con lo que se curó Trump. Porque saben que, bueno, la FDA la prohibió la hidroxicloroquina, como también acaban de prohibir un aminoácido que descubrieron, la Asociación Americana del Corazón acaba de descubrir que la N-acetil-L-cisteína, ese aminoácido que se vende, gracias a Dios, en dietética sin ninguna receta, lo acaba de prohibir la FDA porque, bueno, han hecho estudios en animales que colaborarían a los efectos adversos que ya tienen estudiado, que produce la vacuna, produce la proteína espiga, que provocaría daño pulmonar y destrucción arterial. O sea, información científica. Y en julio, ya te dije, comienzan los nuevos juicios de Nuremberg, en julio, con más de... hay como 100.000 médicos. Escúchame una cosa, Iván. Bueno, sí. Mañana me voy a vacunar yo, ¿sí? ¿Mañana? Mañana me voy a vacunar. ¿Ya lo tenés decidido? Lo tengo decidido, pero bueno, voy a hacer un buen experimento, digamos. De acá te tengo, toca? Yo, mirá, ¿qué vacuna me pero toca? No sé qué vacuna me toca. Pero vos dijiste recién que los que van al frente son los osados. Yo voy a hacer un osado que me voy a vacunar. Y yo le prometí a la directora de la radio estar acá al aire hasta noviembre. Diciembre no, ni en pedo, me mira el operador. Noviembre. Noviembre, por lo menos. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo hasta noviembre para relatar a ver qué efectos puedo llegar a tener con la vacuna. Sí, claro, Guille. O sea, escúchame, esto faltan estudios. O sea, para. Imagínate que lo que se estudia una vacuna, el promedio es 15 años, lo que se estudia cualquier vacuna. O sea, vos vas a hacer un relato del experimento que se está llevando a cabo. Mirá, si lo hubiera hecho antes de la cuarentena, te hubiera dicho que iba a ser conejito de India. Pero ahora te voy a decir que voy a ser un chanchillo de la India porque estoy gordito. Perdón que lo tome a humor porque el humor sana, ¿sí? El humor sana y, digamos, es muy fuerte lo que vos decís, ¿sí? Es muy fuerte. Yo sé que hay mucha gente del otro lado porque llegan mensajes, gente a favor y en contra de lo que vos decís. Vos lo sabés. No, pero que el tema no es estar en contra o a favor, el tema es que pongamos luz sobre la realidad. O sea, vos, lo que estaría bueno cuando te vayas a vacunar, que pidas el consentimiento informado, que te informen respecto a lo que vas a recibir. Lo voy a pedir. Claro, o sea, vos tendrías que grabar, estaría bueno que grabes todo el proceso desde que llegás hasta que te vas. Bueno, vamos a ver si me lo permiten, te prometo que... No, te lo tienen que permitir porque es un lugar público, ¿cómo no te lo van a permitir? No, no hay manera de que no te lo permitan. Bueno, vamos a ver, después la semana que viene te contaré y le contaré a la gente a ver si lo puedo filmar o no. O sea, a vos te han informado, estás informado de lo que te vas a... Y no, todavía no, mañana cuando vaya me van a decir, mañana. Ah, está. No me refiero a la marca, sino a la sustancia y a las posibles consecuencias que vos podés llegar a tener. ¿Está? Está bueno que te quieras vacunar. Estaría bueno también que de la misma forma quieras saber qué vas a introducir en tu cuerpo. Tenés razón, sí. Bueno, mañana me informaré y después el lunes lo volvemos a charlar, ¿te parece? ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Ah, pensé que se había cortado. Bueno, Guille, yo voy a ver si te puedo mandar incluso datos que podrías solicitar. Ahí está, dale, buenísimo. Está, y te deseo lo mejor, obviamente. Ahí está. Bueno, Iván, te mando un abrazo y bueno, seguimos en contacto el lunes que viene, dale. Un abrazo grande. Le pido a nuestro operador que lleve la nave derechito a la pausa y después seguimos con más. Inadapta. En el medio de la carretera, alguien conducía. Inadaptado, quédate ahí, que en un ratito seguimos con más. Hola, qué lindo lunes escuchándolos. Bueno, como siempre, desde acá de Espeleta y con una sola oreja. Ya sabrán por qué. Quiero mandarles un beso muy, muy grande. Me encanta la dupla Guille Chino. Me encanta. Pongo fichas ahí, me encanta. La verdad que no me acuerdo de haber envidiado mucho otros juegos ni otros juguetes. No sé si en mi época habían juguetes. Estoy como medio de la edad de piedra. Capaz que algunas piedritas como para jugar a la payana. No tengo recuerdo. Sí, me acuerdo que con mis amigos en el barrio andábamos en bicicleta en la época que se podía y dábamos vueltas manzanas y teníamos un vecino que en esa época sobre calle de tierra tenía vereda blanca y nos salía a correr con el palo de escoba. Es lo anecdótico que tengo como recuerdo fresquito, digamos. Bueno, chicos, les mando un beso enorme. Los quiero y me encantan. Siempre escuchándolos. Besotes. Moni. Hola, buenas noches. Uno de los juguetes de la infancia que siempre, bueno, creo que todos porque salían carísimos, era la pelota, la famosa pelota de cuero número 5, que venía con bandas, que pesaba bastante y que tenías que hacerle un mantenimiento con grasa. Bueno, el que llevaba la pelota al campito era el dueño del fútbol. Bueno, eso creo que se lo envidiamos la mayoría, hasta que después se pudo comprar más seguido en el barrio. Un saludo para todos, Luis de Quilmes. Buenas tardes, Radio Box. Buenas tardes, inadaptados. ¿Qué tal? Soy Gisela. Con relación a la consigna, el juguete que tenía un amigo, un vecino, y que bueno, era una novedad en esa época: cochecitos que abrían puertas, autitos, era lo de moda y bueno, salían muy, muy caros. Mi vecinito tenía unos y me gustaban mucho, pero bueno, no era fácil para comprar para mis padres. Contestada la consigna, escuchando Linda Tarde para todos, buen comienzo de semana. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Hola, buenas noches. Yo tenía un vecino que el papá viajaba mucho y de regalo le traía muñecos de Playmobil. Tenía las dos naves y tenía el camión de bomberos. Era un despelote. Iván, el chañar de Sarandí, saludos. baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Voz, 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Estudio Macelio, asesoramiento integral para sociedades, autónomos, monotributistas y personas físicas. Determinamos el mejor encuadre impositivo para tu emprendimiento al costo más conveniente. Esto es algunos de nuestros servicios: liquidaciones impositivas, altas y bajas de impuestos, sueldos, planes de pago, atención de inspecciones, balances y auditorías, regulación de deudas, certificaciones, servicio doméstico, atención especial a nuevos emprendimientos. Somos un estudio integral dedicado a acompañar tus necesidades en formas personalizadas. Nos ocupamos de mantener tu negocio actualizado en la última normativa vigente. Nuestras oficinas se encuentran en Zapiola, 352 Bernal, Buenos Aires. Comunícate con nosotros al teléfono 11 60 62 0528. WhatsApp al 11 41 62 49 94. Estudio Macelio. Visita nuestra página www.estudiomacelio.com.ar o búscanos en Instagram como @estudiomacelio. Nuestro correo info@estudiomacelio.com.ar. El mejor asesoramiento profesional para colocar tu proyecto en un óptimo escenario tributario. Estudio Macelio. Si estás pensando en un negocio inmobiliario, Pavón Amorín. Respuesta, seguridad y confianza. Asesoría inmobiliaria integral. Compra-venta o alquileres de inmuebles. Nuestras oficinas se encuentran en Mitre, 775 Quilmes. Y también en Zapiola, 352 Bernal. Comunicate con nosotros. WhatsApp 11 20 10 0000. Instagram @PavónAmorínPropiedades. Facebook, Ezequiel Pavón Amorín. Visita nuestra página web www.pavonamorin.com.ar. Pavón Amorín. Seguridad, perfeccionalidad y eficacia en gestiones inmobiliarias. Pavón Amorín, lo mejor en inmobiliario. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Muy bien, muy bien. 42 minutos pasaron de las 8 de la noche. ¿Cómo está el señor chino Alan Farías? Muy bien. Me pidieron que mande saludos a Tutuca acá, la recién ingresada al estudio, de Damián Espadea. A Tutuca, ¿cómo andará Tutuca? Hace tanto que no hablamos de Tutuca. Le contamos a la gente que Tutuca era un muchacho que laburaba en el mozo de acá, en el mozo. Laburaba de mozo. Pero por favor, no se ría. ¿Me puedo equivocar o no? Por favor. Pasa que me tentó la risa de hasta Susi, vino Susi y se ríe, ¿no? Entonces... Es que imagínate, la tengo cerca, se empezó a escuchar sí. La voz y aparte se empezó a reír. Bien. Y dijo, en el mozo, y siguió riéndose y eso me causó. Por favor, me hicieron poner colorado, escúchame. Tutuca era el mozo que laburaba en el bar de la esquina de la radio cuando estábamos haciendo la temporada 3, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, 2019, piensa. Todo 2018. Lo que le pregunto lo piensa mucho usted. Es que no recuerdo, tengo despiste con la memoria. Me parece que tiene un recorrido muy amplio, tiene muchos recuerdos. Entonces, cuando le pregunto algo, su recorrido es amplio para llegar a la respuesta. Mejor, ¿es así? Mejor que no abran mis recorridos. Por los ¿mejor que no? No, mejor no, dejémoslo así. Amigo, amiga, comunícate con nosotros al 11-640-070-47 y contanos y responde la consigna. La consigna de la noche, ¿cuál es, chinito? ¿Cuál era el juguete que tenía tu amigo, amiga, vecino, vecina, primo, prima? alguien que, con el que compartías la infancia que vos querías tener y no podías. Muy bien, 10. ¿Ya nos puede decir cuál era? Usted dijo que lo iba a decir. Ya lo conté. ¿Ah, sí, ya lo contó? Sí. ¿Qué era? A ver. Los muñequitos de torta. Es cierto. Pero bueno, imagínense que por ahí se conectó gente ahora, entonces lo es podemos verdad. Contar otra vez, ¿o lo no? Lo repetimos. ¿Viste cómo dice Mirta Legrand? ¿Qué dice? El público se renueva. Muy bien, la conoce a mi Telegram, vamos todavía chino. Me desperté. Dame una hora más hoy. No me deja pasar una, Pulpo. Hoy está bravo el Pulpo, hoy no nos deja pasar ninguna. Yo no lo quisiera sentar acá en la mesa del estudio. ¿Cómo se llamaba este estudio, Pulpo? Ahí está, el estudio Guille Fox. Exactamente. Hay que avisarle a los otros programas porque no lo nombran el nombre del estudio. Hay que avisarle. ¿Cuándo se inaugura la placa? ¿Qué? Pidió tiempo hasta que termine la pandemia para inaugurar el estudio. Hay que mandar a hacer la placa. Para bautizarlo, mejor dicho. Muy bien. Mira, acaba de llegar un mensajito. Dice Nico de Varela. Para Iván, dice: muy científico lo tuyo, Iván. Y dice: lo que decís le va a gustar a Expert. ¿Sabe quién es Expert? Sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo está? Muy bien. ¿Bien? ¿Con todas las pilas? Sí. ¿Seguimos adelante? ¿Cómo no? Muy bien. Entonces le decimos al operador que haga girar la bolilla porque viene la bolilla que faltaba. En una radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Buenas noches, Doc. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. Recién vacunado, ¿no? No hablas inglés todavía, ¿no, profe? ¿Cómo? No hablas inglés todavía, ¿no? Tengo un problema de retorno, pero bueno. Me parece que la vacuna le hizo perder la audición. Tenía razón, Iván, al final. Pero el retorno no. Nunca con lo tuvo, Doc. Con respecto a ese tema, bueno, prefiero... soy pro vacuna, nada más, digo eso. Pero bueno. Es que el debate se abrió acá en el programa. Estamos debatiendo, así que bueno, nada. En la próxima comunicación, si quiere, puede ser parte del debate, ¿por qué no? Tendría que informarme bastante, pero bueno, sí, cómo no. Bueno, vamos a empezar la clase, chicos. Se puso serio el profe. Bueno, vamos a arrancar. Nos tocó hablar del los tipos de juegos en la infancia, que tiene que ver con la consigna, ¿no? Juegos, juguetes, y una patología del adulto del juego. Bueno, vamos a arrancar. Freud decía que el juego del niño es el primer psicólogo, en el sentido que el niño jugando lo que podía hacer con el juego es tramitar lo sufrido, volvía activo lo sufrido pasivamente. Por ejemplo, si iba al dentista, cuando volvía, agarraba al hermanito y por ahí volaba un diente de leche, ¿no? De esa forma, jugando, podía tramitar los distintos afectos. También el juego es cosa seria, porque en el juego nos machacaron a nosotros que deja de jugar y trabajar en la escuela, pero el juego moviliza competencias cognitivas, motoras, sociales, moviliza muchas funciones psicológicas muy importantes. Bueno, ¿qué decía este señor suizo Piaget? Voy a tomar la definición de Piaget. Él dividía a la evolución del juego en tres estadios. Uno sería el juego de ejercicio, que es de cuando nacemos hasta los 2 años que empezamos a caminar. El otro sería el juego simbólico, que es cuando de los 2 años hasta el preescolar, más o menos, hasta los 5 o 6. Y el tercero, el juego de reglas, que sería de prácticamente cubriría toda la escuela primaria, de los 7 hasta los 11, 12 años. ¿Se entiende la definición? Perfectamente. Bueno, sí. ¿Cuál es el primer juguete con lo que jugamos nosotros, recién nacido? ¿A qué se le ocurren alumnos? Y con las partes del cuerpo, con las manos, con los pies, con las cosas que están cerca, algún, qué sé yo. Exactamente. Le digo, profe, una cosa antes que siga adelante. Acá hay un alumno que se está riendo, ¿sí? No está prestando atención. Hoy la clase está brava acá. Sí, vi que circuló un objeto... Exactamente. Un juguete adulto, me parece, que sí, no era... Sí, sí. sí, para niños. Sí, salió del lado de la pecera. Parece que el operador, no sé de quién se lo olvidó acá, y bueno. Bueno, menos mal que no es televisión en vivo eso. Pero menos bueno. Mal. Hablando de esto del juego de la mano, es el primer juego de ejercicio, digamos, lo hacemos para repetir el espectáculo, por el solo hecho, el placer de hacerlo. Exactamente, con lo que primero jugamos es las manos. Yo sé que alguno del alumnado también sigue jugando con las manos, pero bueno, no bajen la mirada, siguen, vamos a atender acá. Después eso se va desplazando a diferentes objetos. Pero en conclusión, más o menos a los 2 años ya podemos jugar a muchas cosas porque dominamos más el lenguaje y podemos imitar, por ejemplo, esto de hablar por teléfono, como habla el papá y la mamá, o pegar los gritos que pega el papá y la mamá. Imitamos más de 100 o 150 gestos de nuestros padres. Bueno, el segundo juego es el que aparece de los 2 a los 7, que es el juego más lindo que tienen los chicos y el que más nos acordamos, el juego al doctor, al policía, al ladrón, que es cumplir roles, asumir guiones, y es mucho más creativo y realmente primero aparece como algo individual, el niño juega solo en su mundo de fantasía, después el juego paralelo, están los dos sentaditos pero no interactúan, y después el juego compartido cuando ya se juega en grupos. ¿Recuerdan esa época ustedes, el doctor, el policía, el ladrón? Sí. Yo lo que tengo más cercano en el recuerdo es de mi nene, del chiquitito que tiene 5, que bueno, juega a la radio, es terrible, interpreta a un columnista. Claro. Es terrible, es totalmente real lo que estás diciendo. Y tiene un montón de palabras, utiliza, qué sé yo, muchísimas. En un año incorporó al vocabulario, no sé, cientos de palabras. ¿Y de qué habla en su columna? Claro. Habla de astronomía y de juegos, de jueguitos electrónicos. Tiene claro, dos columnas. Lo que hace él escucha pasivamente la radio y después la puede recrear siendo él el locutor, no siendo el papá que escucha. Exactamente. El juego de reglas es el último, que dice Piaget, que va de los 6 a los 12, que tiene que ver con el placer ya. Los demás se siguen manteniendo, o sea, uno sigue teniendo placer al mover el cuerpo, sigue teniendo placer al imitar a un personaje, a disfrazarse, pero el juego de reglas se basa más en respetar las reglas. Ahí aparece el juego de las damas, el ajedrez, el dominó, el juego de las cartas. Y finalmente, bueno, el adulto sigue jugando a varias cosas, pero jugamos nosotros, como hacemos ahora, mucho más con el lenguaje, con las metáforas, las metonimias, el doble sentido, el chiste, ¿no? Exactamente. Generamos giros de juego. Bueno, vamos a meternos ahora en la patología del juego, que se llama ludopatía. La ludopatía es un trastorno de control de impulso. Quiere decir que es algo obsesivo. La persona tiene serias dificultades en controlarse y dejar de jugar. Es un deseo totalmente poderoso que incluso que doblega la voluntad de la persona aún más sana. Los que nos dice la característica, digamos, del DSM-3, que es el manual de psiquiatría, no es que vos te jugás 2 números a la quiniela y sos ludópata, sino tiene que darse una serie de características. Las enumero así rápidamente. Una es vivir pensando en el juego todo el día. Otra, tener necesidad de jugar grandes cantidades de dinero con la ilusión de ganar también grandes cantidades. Otro, tratar de haber dejado de jugar pero no poderlo haber hecho, esto como el cigarrillo, viste, cuando tenés la adicción y te cuesta por tu propia voluntad dejar de fumar, necesitas ayuda. Cuando el ludópata no juega se pone irritable o se deprime, eso también es otra característica. Y cuando tiene problemas es cuando más asiste al juego. De hecho, no es casual que en los periodos de crisis es donde se juega más, donde más vacantes hay en el loto, en el quini, en la quiniela. Ante el horizonte caótico económico, muchas personas se vuelcan al juego por esta ilusión. Bueno, también se va perdiendo la familia y por último, pueden llegar a cometer diferentes robos o actos ilegales, que esto es lo más problemático. ¿Cómo detectar una persona que puede tener una adicción a la ludopatía? Sí, hay tres fases. Hay una fase de la ganancia. Te dice siempre que ganó, que quebró la banca, que ganó la Kinisei, que es la primera fase. La segunda fase se llama la fase de la pérdida, que ahí cuando pierde todo lo que ganó por no pararse y empieza el mecanismo del negacionismo, niega la realidad, se inventa otra realidad, se inventa maníacamente algo positivo que va a mejorar. Y la tercera es la más triste que se ve en las películas, la fase de la desesperación, cuando ya vendió todo, perdió su casa, su auto, su familia, y aparece una gran deudas impagables y una gran depresión como motor de su vida. Fijémonos que hay, por cada mujer hay dos hombres jugadores. Después, en la mitad de los jugadores típicos son jóvenes de 18 o 30 años. El nivel educativo, lo que ganan en sus trabajos también es normal, ¿no? No son generalmente como cree la gente, magnates o gente de mucho dinero que se juega todo. Bueno, por último, creo que el juego también se ha convertido en una patología, igual que la depresión y el suicidio, una patología a nivel mundial. Fíjense esto de que hay lugares donde se ponen cajeros automáticos adentro de los bingos. Esto es como ponerle las 6 balas a una persona que va a jugar a la ruleta rusa. ¿Se entiende la idea? Sí, terrible, terrible. Esto es, incluso en la Argentina, esto, los casinos y los bingos pululan por todo el estado y las provincias, y creo que falta regulación al respecto. Bueno, ¿cómo se trata este tipo de patología? Con psicoanálisis, con psiquiatría, con técnica de relajación, con terapia cognitiva que te hace repensar esta negación de la realidad, y sobre todo con terapia de grupos. Si ustedes ponen los oyentes Jugadores Anónimos del Sur, le va a aparecer una página donde tienen lugares para asistir a estos grupos. Hay un celular que lo repito rápido, que es el 15-44-12-67-45, pero con solo poner Jugadores Anónimos de la Zona Sur van a aparecer estos grupos o lugares para informarse. Bueno, hoy voy a terminar con una frase de Winnicott, un psiquiatra inglés que trataba y curaba a los chicos con los juegos. En vez de leerla textualmente, la voy a traducir. Él decía que, estando comúnmente el hombre, la mujer o el niño, nunca despliega el total de su potencialidad ni el total de su creatividad. Él dice que solamente en el juego es cuando la persona despliega todo su potencial creativo y todo su potencial de la personalidad. Entonces, inadaptados alumnos y oyentes, yo les recomiendo seguir jugando a la consigna de inadaptados, jugar en su casa, jugar con los chistes, con las metáforas, con el doble sentido, a las cartas, jugar en familia, jugar en grupo, jugar en un deporte, pero no dejar este privilegio que nos dio la naturaleza de jugar y ser creativo y a su vez expandir todas nuestras potencialidades. Muy bien, muchas gracias, Doc. Hemos llegado al final del programa. Hoy no nos entró casi nada, teníamos mucho material. Chinito, ¿se quiere despedir? Como no, bueno, acá ya nos están metiendo presión alta, diríamos. Y pero nos estamos pasando, un día van a venir y nos van a patear la mesa la gente de Insomnia. Es más, me están cortando las patas de la silla, así que bueno, un placer haber estado un nuevo lunes aquí y nos estaremos encontrando el lunes que viene. Muy bien, ¿hasta qué hora están ustedes? ¿Hasta las 12? Muy bien, amigos, los dejamos con la gente de Insomnia. No se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptados. En Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9 Onda Vox.